chicos y chicas, arranca en la noche de Tornado la presentación en vivo de Leo Matioli. Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Ay, amor. Esa fe que tiene mi Santa Fe, rica frutilla de cruces cerca de mi ciudad. Pero no puedes probar, ella no quiere madurar y no quiere entender que ya es hora de amar. Hay una moza rosa que no se puede tocar, cristalina como el mar y no se puede tomar. Colibrí que no se deja atrapar, una mariposa que aún no quiere volar. ¡Hala! Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Como dice. Esa no quiere el culo, es aquí de un castillo de ilusión. Es antes de dormir la función, rodeada por sus muñecas que conserva con amor. ¡Fuerte! Esa no quiere conocer el amor, esa vive en un castillo de ilusión. Ella esconde una carta que aún no leyó, de un muchacho su corazón. Palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Toque, Mario, toque. ¡Ay, amor! Ella está inocente y aún no tiene maldad. Pienso en su familia y en dar cuenta de estudiar. Dice que para el amor no tiene que esperar y le prometo a su Dios ser la virgen al altar. Y ahora nos vemos escuchando a todos. ¿Cómo es? Esa no quiere conocer el mundo. Esa vive nunca de ilusión, es antes de dormir la función, rodeada por sus muñecas que conserva con amor. Esa no quiere conocer el amor, esa vive en un castillo de ilusión. Antes que nada lo llamamos al amigo, venga, venga, venga. Fabián Machero del escenario, ahí está. Leo lo soñó, para vos Leo, y para vos en esta grabación en vivo López Rial, y para vos Nico, a ver los encendedores prendidos. Esto para ustedes tal vez sea una noche más, pero va a quedar grabada en el corazón. Todos los encendedores prendidos. Todos, todos en la grabación para líder. A ver, yo cuento hasta tres en Tornado. No se olviden que este día va a quedar registrado en la historia y ustedes gritan, ¡hay amor! A ver, uno, dos, tres. Escuchá López Rial, escuchá Juanca, escuchá Nico. Uno, dos, tres. ¡Hay amor!